Hay muchas preguntas para hacerse. La designación de Palacios, lo hablamos el viernes al frente de la policía, y la confirmación de Macri de esto suscitó algunas controversias en el Frente para la Victoria y en algunos otros partidos que, por supuesto, destacaron esto. Estamos en comunicación con Silvia Larrufa, legisladora del Frente para la Victoria porteño. ¿Qué tal? Buen día, Leonardo Cofrén, las saludas de Cooperativa. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, preocupados por este tema. Sabemos que algunas declaraciones usted en torno a la designación de Jorge Palacios había hecho. ¿Qué es lo que dijo exactamente? Bueno, nosotros vamos a instrumentar con toda la oposición todas las medidas posibles para dar vuelta a esta designación. La verdad es que escuchaba anoche al jefe de gobierno en un programa televisivo hablar... En uno porque vio uno solo, porque estuvo en dos o tres, ¿eh? Ah, bueno, lo escuché ratificándolo en unos, hablando de las cualidades personales y de la confianza que tenía en él, al punto tal que dijo pondría la seguridad de su familia en sus manos, así que la recomendación que nosotros le haríamos es esa, que si le tiene tanta confianza, que lo contrate para cuidar a su familia, pero no para la policía de la ciudad de Buenos Aires, porque aunque él diga que la causa le parece que no es seria, no recuerdo qué adjetivo utilizó, la verdad es que el que tiene que decidir ahí es el juez federal Ariel Lijo, porque el fiscal considera que hay pruebas suficientes como para proceder al procesamiento del fino Palacio por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA, nada más y nada menos. También tiene una situación judicial quizás un poco menos complicada, pero también está siendo investigado por las muertes el 19 y 20 de diciembre del 2001 por la represión en la Plaza de Mayo, y se retiró de la Policía Federal en una situación no muy clara de cuál era su relación con uno de los miembros de la banda que secuestró y asesinó a Axel Blumer. Entonces, la verdad es que lo que él opine de la investigación o de la justicia en este caso tiene muy poco sentido, y lo cierto es que estamos ante una persona que en su accionar como policía ha generado varios cuestionamientos. Además de la vinculación con Mauricio Macri también por ser la seguridad del Club Boca Juniors y asesorarlo personalmente y cobrar un dinero que está también investigando la justicia. Carlos Montero está aquí en la mesa y tiene también para preguntarle esto. Hola Silvia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. No, mira, yo lo que decía que lo de Palacios me parece que es la continuación de una serie de designaciones que ha hecho en esta nueva policía que indican un perfil ideológico, ¿no? Que está vinculado más a la represión en todos los hechos que tiene que ver con este grupo parapolicial que tiene para perseguir la gente en situación de calle, que no es un hecho aislado, es una política. Entonces me parece que la legislatura debería, como están haciendo, lo del viernes hablamos con Diego Kravets y le sugerimos que hicieran estas cosas que van a hacer hoy, que se pongan duros frente, porque esto no es un problema de un hombre, sino es una política, y lo que hay que cuestionar es la política de Mauricio Macri con la policía en esta ciudad de Buenos Aires que se viene, ¿no? Sí, exactamente. Yo he señalado que no es una cuestión personal, sino que es un rechazo a una política que implica una concepción determinada que no tiene que ver con lo que señala la ley de seguridad pública en relación a la construcción de una policía moderna, democrática, cercana al vecino, que opere sobre la prevención. La verdad es que en su accionar como policía, este comisario de la Federal ha hecho exactamente todo lo contrario de lo que se espera que sea la policía metropolitana, y en este sentido es una mala señal, no solo a los hombres y mujeres que van a integrar esta institución, sino también a la ciudadanía, y por eso nosotros vamos a insistir con la interpelación al ministro de Justicia y Seguridad y a modificar la ley a los efectos de que el jefe y subjefe de la Policía Metropolitana sea propuesto por el Poder Ejecutivo y ratificado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Legisladora, estoy con Luis Delía, que también quiere saludarle y preguntarle algo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está? Buen día. Bien, buen día. Bueno, como habitante de la provincia de Buenos Aires, son también conocidas las vinculaciones del Fino Palacios con lo que era el grupo de Closic, Mario Chorizo Rodríguez, Rivelli y compañía, que inclusive en el expediente de la AMIA hay alguna, digamos, alguna referencia a este tipo de relación. ¿No sería bueno que también la legislatura, además de oponerse a la designación de Palacios, construyera el perfil de cómo debería ser el jefe de policía de la Ciudad de Buenos Aires? Vamos a modificar la ley, así que todo eso puede ser parte del debate. Quizás en esta nueva etapa donde toda la oposición se unifique para dar esta discusión, incluso podamos lograr lo que no pudimos en la primera instancia, que es que el jefe de la jefa de la policía sea civil, además de la ratificación legislativa. Se está abriendo esta instancia a raíz de este episodio, y la verdad es que todas las sugerencias van a ser buenas para evitar este tipo de designaciones que no tienen que ver con una nueva etapa que todo el mundo está viviendo en relación a las reformas policiales. Y justamente yo decía en estos días que esto de que está condecorado y no sé cuántas cosas más dijeron es lo mismo que decían de Clocksic cuando hablaban de que la policía bonaerense era la mejor policía del mundo. Legisladora, entonces los pasos a seguir con respecto a esto, ¿cuáles son? Hoy estamos llevando adelante una reunión todos los bloques de la oposición para coordinar estas dos cuestiones, tanto lo de la interpelación como la modificación de la ley en lo que hace a la designación del jefe y subjefe de la policía, y el miércoles estoy convocando a una reunión de la Comisión de Seguridad para emitir despacho sobre estos dos proyectos a fin de poder tratarlos en la próxima sesión, que es la del jueves 16 de julio. Bueno, estaremos pendientes de este tema porque ya que nos interesa a todos saber qué clase de gente está al frente de, bueno, estos nuevos organismos, y tener en cuenta que, por supuesto, la responsabilidad es de todos. Le agradezco mucho por la comunicación. Gracias a ustedes. Buenos días. Hablábamos con Silvia Larrufa, legisladora del Frente para la Victoria, legisladora porteña, acerca de la designación que preocupa, decíamos, del conocido Fino Palacios.